Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, y por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Servir a Dios, esto es lo que ensalza la misma Virgen María, Madre de Dios. El poder servir a Dios, ser útil a Dios y al mundo. Ella, la plena de gracia, ve en el servir a Dios su alegría, su razón de ser. Entonces, no esquives tú el cumplimiento fiel a tu deber de católico. Aprende de María, la sin mancha, la que es perfecta y en su perfección nos enseña que lo mejor de todo en esta vida es ser totalmente de Dios, servir totalmente a Dios, amar totalmente a Dios. Y siendo así en María, estaba desposada con José, hombre perfecto en la fe, hombre santo, que en su humanidad sirvió a Dios siendo su padre adoptivo y viviendo siempre en castidad con la plena de gracia. Que tu alma proclame la grandeza de Dios, el Hijo de María y del mismo Dios, ese Jesús de cuerpo humano y alma divina. Esclarece tu mente y sean claras tus intenciones. Sirve a Dios y por Él y con Él vive sufriendo, si fuera preciso, como sufrió María, que siendo plena de gracia, aceptó el sufrimiento y lo vivió con la certeza de este reino celestial, que es allí donde nos espera María y Jesús, con San José y tu familia que, viviendo en la fe, te ha precedido en la ida a la otra vida. Confía en Dios y apuesta solo a ganar. Apuesta por Dios y haz tuyo el Magnificat, que la Virgen María, de sus labios purísimos, nos enseña a rezar. Recemos juntos, que está cerca la Navidad. Ave María Purísima, sin pecado concebida. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.